Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Está transcurriendo la Semana Mundial por un Parto Humanizado y está con nosotros la licenciada Laura Amado, que pertenece al área que se ocupa precisamente, entre otros, de los temas de salud. Laura, un gusto que estés aquí y conocer detalles con más precisión en el sentido amplio de la definición de lo que es un parto humanizado y en el propio local nuestro, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mira, te comento. En el año 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, la ley que protege a las mujeres en el país sobre violencia de género. Estipularon distintos tipos de violencia, física, psicológica, sexual, simbólica, y dónde estas violencias se pueden desarrollar. En un ámbito privado, doméstico, o en un ámbito institucional. Cuando hablamos de una violencia institucional hacia las mujeres, podemos hablar de lo que se llama violencia obstétrica. Que la violencia obstétrica es toda aquella que se ejerce por parte del equipo de salud contra el cuerpo de la mujer y los procesos naturales de parto y posparto, embarazo, parto y posparto. Bueno, es un tema muy interesante y muy nuevo, pero la Defensoría está trabajando junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el INADI, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, en una mesa de trabajo para definir qué se entiende por violencia obstétrica y trabajar en conjunto sobre este tema. A partir de que la Defensoría empezó a trabajar en esta mesa, se empezaron a recibir denuncias de violencia obstétrica, se mandaron pedidos de informes al Ministerio de Salud por cada caso en particular, y el Ministerio de Salud comenzó a hacer auditorías en los establecimientos cuestionados. Así que resulta muy interesante ver cuáles son las prácticas que hay que erradicar. A ver. O mejor dicho, ¿cuáles son las recomendaciones que da la OMS respecto de cómo tiene que ser un parto humanizado? Ajá. Bueno, primero tiene que brindar información adecuada y sencilla a la mujer durante todo el proceso de embarazo, parto y posparto. Muchas veces el equipo médico es como que se apropia del cuerpo de la mujer ya no tiene ni voz ni voto. Es un autómata que tiene que obedecer. Exactamente, se decide sobre el cuerpo o se plantea, por ejemplo, una cesárea sin ningún tipo de consulta y sin barajar otras posibilidades o esperar el proceso natural de parto. Se está verificando que en instituciones privadas se está manejando un 70% de cesáreas, cuando la OMS recomienda un promedio del 10 al 15%. Bueno, después, permitir el acompañamiento de la mujer durante todo el proceso. Sí. No es una cuestión de que hay un servicio que es piola y deja que entre el cónyuge o el compañero de la mujer. Es un derecho de la mujer que esté acompañada durante todo ese proceso. Después, hay que permitir la libertad de movimiento y la libertad de poder parir de formas que sean más anatómicas para la mujer y no solo la manera convencional de la cama horizontal. Después, se están revisando, a través de estudios científicos, por supuesto, distintas prácticas que se hacían en las maternidades de rutina. Por ejemplo, la episiotomía, el goteo, una serie de cosas que hoy por hoy se está viendo que son más beneficiosas no hacerlas que hacerlas como si fuese la única manera de tener un parto. Por ejemplo, esto de estimular, acelerar los procesos de parto trae muchas complicaciones para la mujer y el bebé que hoy se están revisando. hacer un uso discrecional de la anestesia. O sea, la anestesia no puede ser algo que se accede porque tenés una buena posición social y si sos pobre y te atendés en un hospital público no tenés acceso a la anestesia. La anestesia tiene que ser algo que tiene que ver con el dolor de la mujer. Después, es muy común en los servicios de maternidad que no se respete para nada ni la privacidad ni la intimidad de las mujeres. Cualquiera entra en los lugares donde está haciendo el trabajo de parto, cualquiera invade el cuerpo de la mujer. En muchos casos se brinda un trato cruel y humillante hacia la mujer, o burlón en el proceso o con relación al dolor, o no se le creen los síntomas que la mujer está relatando. Entonces, bueno, la idea es trabajar desde la Defensoría en este tema, en esta mesa de trabajo, recibir denuncias, tratar de que el Ministerio de Salud haga una auditoría en cada caso y a partir de ahí formular distintas exhortaciones para que los centros involucrados revisen ciertas prácticas que están institucionalizadas. O sea, no se trata de culpar al equipo médico, sino de que revisen algo que puede ser mejor y que tiene mejor calidad para la madre y para el bebé. Claro, y que se ajusten incluso a las normativas que existen, abandonando algunas prácticas que, por más históricas que sean, son malas, son inadecuadas, son violentas. Pero se me aparece ahora la figura, Laura, de que, como en toda situación de violencia que soporta la mujer, posiblemente le debe ser muy dificultoso dar el paso de denunciar sin sentir que se enemista o puede tener algún tipo de represalia de parte de aquel mismo grupo que la está atendiendo en un momento tan crucial y decisivo como es su parto, ¿no? Sí, pero por ejemplo, las denuncias que nosotros recibimos fueron obviamente posteriores al nacimiento del bebé. En muchos casos, lo único que querían era dejar evidenciar lo que habían sufrido y no tenían miedo a ningún tipo de represalia. Y en un caso tuvimos la denuncia de una mujer que estaba embarazada y que la jefa del servicio había decidido, porque sí, que el día del parto el compañero no iba a entrar. Por más que ella le planteó el tema de la ley y esto y lo otro, dijo, no entra ningún marido a la sala de partos porque molesta al equipo de salud. Nosotros mandamos un pedido de informes en ese caso y la situación se resolvió. Pero en general las denuncias son posteriores y la mujer ya no tiene nada que perder. O sea, al contrario, está ayudando a que la próxima... Exacto, todas ponen para que no vuelva a suceder. Exactamente. Laura, muchísimas gracias por este testimonio. Es muy amable. La gente y su defensor. Conducción. Omar Gómez Sánchez. Operación técnica. Hugo Grepi. Equipo de producción. Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama.